Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Corrían los años 90. Los canales de música estaban a pleno con el grunge y bandas alternativas. Salvo esporádicos momentos o el recordado Power 30 en Match Music, no había demasiadas alternativas en los canales de música para los que amábamos el hard rock, el punk y el heavy. Una noche me había quedado a dormir en lo de un amigo. La tele permaneció encendida y desde la pantalla me llamó la atención la aparición de tres muchachos en lo que parecía ser un hospital psiquiátrico sobresaturado de tonos celestes. Desde aquel primer acorde sentí que algo hacía vibrar mis cuerdas más internas, aún a pesar de no entender la letra. No sabía que estaba ante lo que sería un hit inconfundible de una banda que dejó una gran huella en la historia de la música y sobre todo en mí. Green Day. You have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. Durante aquella emisión no pusieron el autor ni el nombre del tema, con lo cual tuve que permanecer en la ignorancia durante algunas semanas. Acuérdate, pequeños saltamontes, que por aquellos días no contábamos con la disponibilidad de la internet y la información al alcance de la mano, como las mejores cosas de la vida. El tema no era otro que Basket Case, clásico por mérito propio y uno de los puntos más altos en la historia de la banda. Por aquel entonces tenía mi primer proyecto de banda. El baterista había grabado dicho videoclip en un VHS que veíamos una y otra vez, fascinados. Al poco tiempo comencé a trabajar como botones en un hotel céntrico y con las propinas logré aumentar mi discoteca de una manera impensada en mis tiempos de colegio secundario. Recuerdo un día en el que, ansioso por hacerme con el Dookie, el disco que contenía aquel Basket Case, me adentré en una galería muy fresa de Acoite y Rivadavia. Y busqué la disquería, aquella misma donde había conseguido el Fear of the Dark de Maiden, un tiempo atrás, y cuando le pregunté a la dueña, me llevé una gran desilusión. Buenos días, ¿tiene el disco Dookie de Green Day? ¿Cookie? ¿Galletitas? No, señora, la banda se llama Green Day y el disco Dookie. ¿Grinde? ¿Es Grinde? ¿Busky? ¿Cómo se escribe? Presa de un ataque de pánico al haberme adentrado en un exasperante vórtice de ignorancia, salí corriendo y crucé hacia el local de una gran cadena de disquerías que solía proveernos de carátulas de cassettes y seguramente sabían qué material estaban vendiendo. Suspiré con gran alivio al ver que no había nadie haciendo cola para pagar y en las vidrieras había pósters y una pirámide con los CDs de Dookie y su encantador arte de tapa. Apenas llegué a casa me puse a escucharlo y grabarlo a la vez para poder llevármelo en el Walkman y aprovechar el viaje de ida y vuelta hacia el hotel. Ese enérgico comienzo con Burnout fue el inicio de una época juvenil y pintoresca, por decirlo de alguna manera. Durante toda la semana agoté el cassette virgen con aquel atesorado disco y ya tarareaba todas las canciones, incluidos los pasajes instrumentales. Me había parecido advertir varias sobregrabaciones de guitarra, por lo que quería escuchar algún recital para saber cómo recreaban dichos arreglos en vivo. Y de paso, ver qué podía incorporar a mi proyecto de banda. Me seducía mucho la idea del guitarrista y cantante. La ausencia de solos me permitía imaginarme al frente del proyecto. Que el baterista y el bajista se mataran trabajando en los arreglos. Yo me quedaba tocando base. Con aquel muchacho que veíamos videos planeábamos armar una banda. Él era el baterista y yo el guitarrista y cantante. Nos faltaba un bajista. Yo quería hacer algo en la onda de Green Day. Sus letras me parecían muy cercanas, casi como si me ocurrieran a mí. Algo parecido a lo que me pasaba con Therapy, aunque con un poco menos de vehemencia. En mi interés estaba hacer temas en esa línea y el baterista estaba fascinado con Marilyn Manson y el grindcore. Por eso, los temas que teníamos eran muy diversos. Los míos eran melódicos, con estribillos gancheros, y los suyos eran disonantes, con melodías oscuras y atonales. Los padecía, juro que los padecía, pero también necesitaba una banda, anhelaba tocar en vivo, soñaba con tenerla. mirá lo que son las cosas. Hoy no tocaría en una banda ni por la mitad de la fortuna de Bill Gates. Lo cierto es que ese sábado, a primerísima hora, fui al supermercado a hacer mis compras de la semana para evitar innecesarias colas. Y después corrí hacia primera junta. Allí, en una pequeña galería, había una disquería que vendía discos importados. Cuando le pregunté si tenía algún recital de Green Day, me ofreció uno de la última gira y me explicó que Dookie era el tercer disco, que tenía dos anteriores. Que si me interesaban, estaban a la venta. Salí con la billetera famélica y pidiendo por favor, pero también con esos tres discos y dos piratas de los Sex Pistols antes de correr raudamente hacia mi casa. Por aquellos días estaba comenzando a aprender a tocar la guitarra. Varios lustros más tarde, aún sigo intentando aprender, pero esa es otra historia. Subí hacia mi dormitorio y puse el 1039 Smooth Out Sloppy Hours, aunque yo solía decirle 1039 Smooth Out Sloppy Hours. Años más tarde, descubriría que es una suerte de recopilación de sus primeros EPs. Ese comienzo devastador con At The Library me llevó a lugares de euforia que nunca había experimentado. Me encantaba aquel estribillo y cada arreglo que habían puesto en función de la canción. Años más tarde, me encontré escribiendo una canción a mitad de camino entre este tema e Infierno Privado de los Violadores, y al igual que en At The Library, le hablaba a un amor no correspondido. De hecho, le mostré esta canción a la dama en cuestión, y no sé si no acusó el impacto o se hizo la desentendida. De cualquier manera, en ese momento no tuve el valor para sincerarme y el tiempo distanció nuestros caminos. 10 años más tarde nos encontramos en la calle, de pura casualidad, y agradecí mi timidez y cobardía. Ella había sido madre de 3 hijos, de diferentes padres. Casi temí saludarla con un beso en la mejilla, dada su tendencia a la fecundidad. Pero cuando me comentó que 2 de los 3 padres estaban presos y el tercero tenía pedido de captura, casi elegí salir corriendo, cambiarme el nombre y meterme en algún programa de protección a testigos. Ese disco era increíble, temas como Don't Leave Me, en el que recordaban a los Sex Pistols, el increíble I Was There, uno de los que más me gustan aún hoy, Road to Acceptance and the Chad Daughter, con ese tufillo Beatle, me parecían increíbles. Y tenían interesantes punteos. Allí comprendí que no alcanzaba con tocar acordes de quinta, debía interiorizarme en el instrumento para alcanzar mi sueño de tocar en vivo. El último tramo era demoledor, Only of You, The One I Want y I Want to Be Alone, con ese riff que sonaba tan metalero. No había nadie en aquel momento que hiciera algo en ese estilo, y yo lo sentía en la sangre, teníamos que ir por esa línea. El baterista, por supuesto, me decía que las melodías sonaban muy alegres y me mostraba las bandas de sus amigos, predecibles y disonantes. Yo quería expresarme a través de las canciones todo lo que no podía poner en palabras en persona y sentía que Green Day me mostraba el camino. Soñaba con subirme a un escenario y fascinar a un gran público, pero seguía siendo aquel chico tímido que se aterraba ante la idea de hablarle a la chica que le gustaba. Bueno, en la actualidad ya no soy aquel chico tímido, ya soy aquel jovato tímido. Kerplunk fue increíble. Tenía ese inicio hitero con 2000 Light Years Away, y después joyas como Christy Rhodes, que alguna vez intenté versionar en formato acústico y fogonero, el encantador Country Dominated Love Slave y Android. Who Wrote Holden Caulfield me parecía tremenda y tenía el agregado que mencionaba el protagonista del Guardián en el Centeno, libro que había leído un tiempo atrás y nunca entendí por qué los norteamericanos lo tienen catalogado como provocador. Ambos discos venían con sus respectivas letras y eso me hizo sentir correspondido y acompañado. Con el baterista de mi primer proyecto ya teníamos unas 10 canciones y probábamos bajistas que duraban un ensayo porque decían que la música que yo quería hacer era muy comercial. Muchas de las bandas en la actualidad versionan sus temas. Me gustaría saber qué dirían aquellos copones hoy en día. Lo cierto es que no salía de casa sin los 3 cassettes de Green Day. Eran la banda de sonido de cada viaje que emprendía, ya fuera hacia el trabajo, a casa de un amigo o donde fuera que tuviera que ir. Billy Joe, Mikey Tre, viajaban conmigo y hacían que todo fuera más ameno. De hecho, cada vez que aparecía la chica que me gustaba, quien claramente había elegido a otro de los chicos en lugar de optar por un servidor, en mi cabeza sonaba Why Do You Want Him o I Was There. Volviendo a aquel Duki, ¿qué se puede agregar que no haya sido dicho? Es un discazo, un clásico indiscutido y una estampa de una etapa agridulce en mi vida. Recuerdo que llegaba de madrugada y dormía apresuradamente para levantarme a media mañana y ponerme a practicar aquellas canciones, mientras ponía avisos para buscar bajistas, entrevistábamos, probábamos y ensayábamos. Las encantadoras melodías del Duki parecían ir a contrapunto con mis fallidos intentos por consolidar la banda y lograr un amor recíproco. Como dijo Descartes, antes de que lo descartes, amar sin ser amado es como limpiarse el ano sin haber defecado. Y llegó el sublime Insomniac, con ese arte de tapa cincuentoso y clásico que me cautivó desde el primer momento. El baterista me venía reclamando que nuestros temas debían ser un poco más acelerados. Le mostré este tremendo álbum y quedó encantado. Empezamos a trabajar más arduamente y nos juntábamos en cada momento posible para pulir las canciones, pero siempre nos faltaba la tercera pata, un bajista. Un día puse un aviso en segunda mano. Me llamó una chica y me preguntó si no me molestaba que una mujer tocara el bajo. Estamos hablando de 1995, donde no era algo tan frecuente como en la actualidad. Le respondí que mientras tocara y viniera a los ensayos, daba lo mismo si era hombre, mujer, un extraterrestre o el mismo C-3PO. Se rió y me replicó que nunca le habían respondido con tanta gracia, pero no quería ser gracioso, yo le estaba hablando de verdad. Reservamos sala para ese domingo. Nos encontramos en una estación de tren en Belgrano. Con el baterista nos preguntábamos cómo sería. Cuando la vimos caminar por el andén, con paso sensual como si estuviera en una pasarela y una juventud que apenas podía ser contenida en unos jeans raídos, con una remera que llevaba el estampado de Hello Kitty, supe que no habíamos tenido suerte. Era demasiado hermosa, dolorosamente hermosa. Tuve que torcer el gesto y forzarme para no babear en su presencia. Pude ver mi expresión de virgen al borde de la embolia láctea reflejada en sus anteojos, y cuando se inclinó para saludarme con un beso retrocedí ante una quimera y le ofrecí la mano. Se sorprendió y sonrió, divertida. El ensayo fue correcto y advertí que estaba varios años de aprendizaje por encima nuestro. Sabía que musicalmente le quedábamos chicos y no quería una mujer tan hermosa a nuestro lado. Me lastimaba verla y sabía que yo lo sufriría tarde o temprano. Ella me llamó esa misma semana para decirme que se divertía mucho con nosotros y que le había gustado el ensayo que le habíamos pasado en un cassette. Sentí que se me venía la noche, pero suspiré aliviado cuando me dijo que no le parecía buena idea que siguiéramos ensayando. Me pidió que permaneciéramos en contacto y le avisara cuando tocáramos porque, según sus palabras, éramos muy divertidos. Por supuesto que, apenas corté, tiré el papel con su número de teléfono para evitar cualquier momento de debilidad y llamarla. Con los años Green Day continuó sacando discos, pero ya no me produjeron la misma emoción. Siempre recordaré con cariño aquellos cuatro primeros álbumes y la cantidad de recitales pirata que compraba en Parque Rivadavia y aquellas noches en las que comencé a saborear las mieles de la melancolía a la luz de un velador con una botella de vino tinto mientras los escuchaba. Siento a Green Day como si fueran aquellos viejos compañeros de primaria con los que solías jugar y te distanciabas con el correr de los años. No haces un esfuerzo por buscarlos. pero si te los cruzás por accidente, disfrutás el momento. Si aparece una canción en la radio, la disfrutás. Cerrás los ojos y recreás aquel videoclip mental donde ocupabas el lugar de Billy Joe junto a sus dos amigos y cumplías el sueño de la banda propia. Nos vamos a retirar con I Was There, tema que, como ya dije, me encanta. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Looking backward.